Por algo muy especial, lo tenemos en línea al ministro del Interior, Florencio Randazzo. Ministro, buen día. Buen día, Víctor Hugo, gracias por llamarme. ¿Dónde está en estos momentos, ministro? Mire, estamos en Tartagal, a punto de tomar un helicóptero para sobrevolar la zona donde aguas arriba se produjo un gran desprendimiento de cantidad de árboles y de agua que venía de la cuenca del río Tartagal y produjo un endicamiento en un puente ferroviario y que fue finalmente arrastrado este puente, un puente que data de 1890, fue arrancado el puente, literalmente, y bueno, y ha producido esta tragedia acá en el pueblo de Tartagal, con un tercio de la población afectada, con casi 1000 personas evacuadas, con 9 personas desaparecidas. Es realmente una situación lamentable, por eso nos hemos constituido acá en el día de ayer, con la ministra de Desarrollo Social, con el viceministro de Salud, con la gente de Vialidad Nacional, con la gente de Asuntos Hídricos, y estamos trabajando en forma conjunta con el gobierno provincial, con el municipio y bueno, y con este pueblo que están mostrando una entereza realmente envidiable, ¿no? ¿Hay quejas de los lugareños, ministro? ¿Le ha llegado algún planteo respecto a que ciertos temas pudieron prevenirse? No, para nada, Víctor Hugo. Mire, le cuento eso porque se está diciendo cosas que en realidad carecen de verdad, ¿no? Ahí, en el año 2006, se produce un desborde del río Tartagal y se decide a través del gobierno nacional canalizar gran parte del río Tartagal, una obra que llevó aproximadamente un año de ejecución y unos 40 millones de pesos. Ni bien asume el nuevo gobernador, el doctor Urtubey, se firma un convenio con Asuntos Hídricos para el reemplazo de un puente del río Tartagal, de un puente que une la ciudad, que es el puente que se encuentra en la avenida Paca, y este estaba en plena ejecución, el reemplazo de este puente, con una ejecución de la obra de un 75%. No obstante esto, el problema se produce aguas arriba de donde está la ejecución de esta obra, precisamente en el puente ferroviario, así que es falso que se hubiera podido evitar esto. Acá hemos tenido suerte, dentro de todo, porque el hecho se produce a las 9:30 de la mañana del día de ayer. Si esto hubiera ocurrido en horas de la madrugada, hubiéramos estado lamentando varias víctimas, ¿no? Uh-huh. Ministro Daniel López, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, López? ¿Qué dice? Bien, permítame consultarlo sobre otro tema. Ya ha descrito muy bien la situación por allá. Sabemos que Cristina Fernández y parte del gobierno están en España, que también está la gente de la Unión Industrial, de la CGT. ¿Nos puede confirmar si la semana que viene se va a poder lanzar este Consejo Económico Social, si también van a invitar al campo, a otros sectores? ¿Cuál es la idea del gobierno en este sentido? No le puedo confirmar lo que usted me está preguntando. Lo que sí le digo que, de hecho, hace años que en la Argentina funciona un acuerdo social entre el sector empresarial, los trabajadores, los sindicatos, que es lo que ha permitido que la Argentina haya crecido en los últimos años. Y me parece que en un momento como el que vive el mundo, donde se están destruyendo aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo por mes, veíamos los datos de ayer, de los cuales unos 600.000 son solamente de Estados Unidos, y esa crisis nos preocupa a todos, y creo que el rasgo más distintivo de la crisis es el grado de incertidumbre que genera. Me parece que nosotros debemos ser sumamente responsables y prudentes y priorizar esto que ha señalado la presidenta, que es mantener el nivel de actividad, el nivel de empleo, y aceptar el desafío de ver si la Argentina puede crecer 4 puntos del Producto Bruto Interno, que sería realmente formidable para todos nosotros. Ministro, permíteme una pregunta más en el ámbito de la política. Paulino Rodríguez lo saluda, buen día. ¿Cómo le va, Paulino? ¿Qué dice? Bien, gracias. Mañana la foto será Mauricio Macri con Francisco de Narváez y Felipe Solá, en una cumbre que amenaza con convertirse en una coalición, aunque el término no sea el apropiado, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para oponerse precisamente al oficialismo kirchnerista dentro del propio peronismo, por lo menos en buena parte de sus dirigentes. ¿Le despierta algún comentario? ¿Creen que efectivamente el gobierno está mirando esa coalición como la gran adversario o sigue siendo Carrió la principal opositora al gobierno? No, mire, nosotros como gobierno estamos preocupados por otras cosas, algunas de las cuales señalaba López recién, y seguramente tendremos tiempo de debatir cuáles son las mejores propuestas electorales en octubre. De cualquier manera, la única preocupación que no tiene parte del gobierno, sino debemos tener los argentinos, es que estas alternativas no terminen siendo uniones transitorias de intereses. y que finalmente conlleven como único objetivo tener un triunfo electoral sin saber después qué hacer. A mí me recuerda muchísimo a la conformación de la alianza, estas alternativas que se generan, porque tienen una sola motivación, que es derrotar al gobierno. Y me parece que deberían proponerse generar propuestas alternativas, escucharlos finalmente qué estarían haciendo frente a esta crisis desatada en el mundo, cuáles son sus propuestas en materia económica, en materia de acuerdos salariales, en materia de desarrollo. A mí me parece que la Argentina está deseosa y ansiosa de una oposición que genere propuestas alternativas y no permanentemente descalificaciones y motivaciones que llevan a la posibilidad de que haya algún tipo de alianza con una sola y única motivación, que es la de derrotar al oficialismo, con el firme propósito de creer que a ellos les va a ir bien si a quienes gobierna le va mal. Y me parece que sin darse cuenta que eso lleva sin lugar a dudas a la posibilidad de que millones de argentinos vean perjudicadas sus condiciones. Ministro, casi todo el arco opositor presentó la semana pasada el proyecto de boleta única para transparentar las elecciones, para evitar que haya robos, como tanto se denunciaron en las últimas elecciones, lamentablemente. Hasta ahora su colega Aníbal Fernández dijo, es demasiado grande, entonces la oposición aclaró, no, es de 33 centímetros por 24. Usted, como ministro político, como ministro del Interior, ¿qué opina de este proyecto? Mire, la verdad, necesitaría tiempo para explicarle, pero nunca he visto semejante disparate y la poca seriedad en el tratamiento de este tema. Y le voy a explicar por qué. El primer tema que tenemos que aprender en la Argentina, quienes somos dirigentes políticos y quienes en realidad tenemos algún tipo de responsabilidad y quienes hablamos tanto de instituciones, es primero, lo primero que debemos hacer es respetar la voluntad popular. Este sistema electoral argentino que se acusa de fraudulento es el sistema que ha permitido que el doctor Alfonsín sea presidente, representando a la Unión Cívica Radical, que ha permitido que el doctor Menem sea presidente, que ha permitido que el doctor de la Rúa sea presidente, que ha permitido en la última elección que gane la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha permitido en la elección del 2007 que gane el doctor Wiener en Santa Fe, que gane la doctora Fabiana Ríos en Tierra del Fuego del ARI, que ha permitido que Mauricio Macri gane en Capital. Entonces, primer cuestión que en realidad carece de toda responsabilidad y de toda seriedad es acusar que en las últimas elecciones hubo fraude, cuando en realidad a la segunda, a la lista de la señora Carrió, le sacamos de diferencia más de 4.200.000 votos. Esto es lo primero que tiene que quedar claro. Después, el sistema único de boletas, se utiliza únicamente en los países que tienen un sistema electoral binominal, ¿sí?, de dos candidatos, o uninominal, de un solo candidato. ¿Por qué? Porque si no es de imposible aplicación. A ver, si nosotros en la próxima elección, ahora en octubre, estaríamos aplicando un sistema de estas características, ¿sí?, donde se eligen diputados nacionales, diputados o senadores provinciales, concejales, solamente en la categoría de diputados nacionales, para que usted tenga una idea, ¿sí?, con 20 partidos como se presentaron en la última elección, en donde se eligen 35 diputados más 10 suplentes, tendríamos 900 nombres. A ver si somos claros, 900 nombres. Entonces, frente a esto, ¿qué proponen? Proponen poner solamente los dos primeros nombres, ¿sí?, y ocultar el resto de la lista. Entonces estaríamos hablando no de una lista sábana, sino de una lista frazada, tapa la lista sábana. Esto no tiene el menor vicio de seriedad. Sinceramente, haber trabajado un año para hacer una propuesta de estas características y presentar esta propuesta realmente es alarmante. Por eso le digo que me alarma que frente a tengamos una oposición con tanta liviandad, con enorme irresponsabilidad, con acusaciones que en realidad carecen de seriedad, y por otra parte se acusa al Ministerio del Interior de responsabilidades que no tienen. La supervisación del acto electoral, sí, como así la designación de autoridades de mesa, como así también la confección de padrones, la jornada de capacitación sobre las autoridades de mesa, como así el resultado de la elección electoral, es responsabilidad de la justicia electoral, no del Ministerio del Interior, por favor. Ministro, ha sido más que amable, porque en realidad la ansiedad periodística nos ha llevado con Paulino y con Daniela a incursionar en otros temas, pero era muy interesante esta respuesta que usted da, que vamos a cotejar, por supuesto, con lo que dice la oposición. Para nosotros tiene también un gran valor periodístico, y en realidad nosotros lo atrapamos allí, seguramente usted se dio la nota porque quería hablar de lo que pasa en Tartagal. Así que ha sido muy generoso, le agradezco mucho. No, le agradezco a ustedes, y si queremos llevar adelante verdaderamente una reforma política que acorte la distancia entre los representados y los representantes, si queremos un sistema que permita elegir de otra manera, lo que tenemos que hacer es trabajar en forma conjunta, responsable, para que en realidad eso termine sirviéndonos a todos. Este es el desafío que tenemos.